Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. El programa de la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes. Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. Llevo la mochila petada y tú me llevo de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los martes de 5 a 6 de la tarde en laonda.cc, y escuchar todos nuestros programas en podcast, en archive.org y también en iVoox. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los martes a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. No sabemos. ¿Por qué no podéis? Yo solo lo puedo cantar con vos. Sí, con vos. Más con o vos, menos. Con vos. ¿La tenéis que poner la voz o la tenéis que seguir la voz? Sí, la queremos que siga la voz. Bueno, ¿quieren seguirle la voz? Sin karaoke. Vamos ahí si no sé, no quieren. Sí, venga, a ver si podemos poner, encontrarla sin karaoke. ¿Quién se la sabe? Yo no. Yo sin. O sea, que sin que la cante el. Sin que la cante el hombre, tú te la... No me la sé muy bien. Es que yo me sé solo el solo un poquito. Bueno, vamos a hacer una ronda de presentaciones, ¿vale? Y me decís qué estáis haciendo. Ainhoa, ¿eres tú? Empezamos por ti. Sí, hola, me llamo Ainhoa. Y vamos a cantar una canción y a leer un cuento. ¿Y qué estáis haciendo estos días de verano? Estamos aquí para que la gente escuche esto en la radio, y estamos haciendo un programa para cantar y para leer. Porque te has puesto a hablar, o sea, tú tienes muchas ganas de hablar. Sí, sí, tengo ganas de cantar o de hablar. Vale, pero dinos tu nombre, quién eres. Yo me llamo Itiel, tengo 8 años, me gusta... un deporte, me gusta baloncesto. Ese deporte. Bueno, nos hemos saltado. Espera. ¿Y cuál es tu deportista, tu jugador favorito de baloncesto? Sí, es que el que juega el baloncesto, hay un chico que ya se murió, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo no sé, es que lo dan en la tele, Y ya se murió. El año pasado, o así. Kobe Hace Bryant. Mucho. ¿Puede ser Kobe Bryant? Sí. ¿Y Michael Jordan? Los dos. Los dos. ¿Algún otro jugador que conozcas? No, solo me gusta también el fútbol, Ronaldo y... Bueno, eso Ronaldo ya y Ronaldo, Messi. Lo conoce Raimundo y todo el mundo. Vale. Ronaldo muy y Messi. Bien, muy bien. La muchacha de camiseta amarilla pollo, ¿cómo se llama? Me llamo Paz y tengo 12 años. Ajá. Y... ¿Eres la mayor del grupo, de sí, etapa? Sí, sí. ¿Y qué te gusta a ti? ¿Sabes de baloncesto, parece? Porque estabas sí, ahí... Sí, me gusta mucho el baloncesto. ¿Cuáles son tus jugadores? Mis dos... Bueno, es que tengo un jugador favorito, que es Michael Jordan. Ese ya. Y también me gusta mucho Kobe Bryant, pero murió, entonces pues... Sí, sí. ¿Y jugadoras hay alguna que te guste, que conozcas? No. No se sabe. ¿Tú eres jugadora? No me sé los nombres. En España es que no me sé los nombres. ¿Tú juegas? Sí. ¿Y en cestas? Sí. ¿En qué equipación estás? ¿En qué equipo? En el de mi colegio. ¿Cuál es tu cole? Gonzalo de Berceo. Muy bien. Vas a irle pasando el micro a tenemos dos pequeñas. Nos vais a decir cuáles son vuestros nombres. Y yo Maya. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Qué deporte te gusta? Baloncesto. ¿Y el campamento te gusta? Sí. A ver, vamos a pasar a la compañera. ¿Cómo te llamas? Gina. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Y nos cuentas, Gina, qué estamos haciendo en el campamento? Estamos jugando. Comiendo. ¿Mm? ¿Y a qué juegos estamos jugando, Gina? Estamos jugando a los juegos que... A la sala de los juegos. Estamos jugando a... ¿Cuál ha sido tu juego favorito del campo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Juego libre. Juego libre. A mí... ¡Qué lista! El juego libre es para usar juegos. Juegos claro, que están ahí, y, en la sala. Y aparte del baloncesto, ¿os gusta algún otro deporte? A ver, por aquí nos falta un chico. ¿Cómo te llamas? El que falta por hablar, ¿cómo te llamas? César, tengo 11 años. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y a ti qué deporte te gusta? Bueno, la verdad es que no tengo ninguno, la verdad. La verdad es que no tengo ninguno. ¿Y hoy el deporte que hemos estado haciendo hoy, cuál ha sido? Que lleva un poquito. Habla tranquilo. Al micrófono, porfi, que no te escucho. Bueno, te lleva un poquito tranquilito. ¿El qué? No, es que no sé. ¿El yoga? Sí. ¿Yoga? Sí, eso, yoga. ¿Estás haciendo yoga hoy? Sí. Un ratito, ¿no? Y boxeo, estamos haciendo boxeo. También. Sí. ¿Y en general qué tal? ¿Os está gustando el campamento? Sí, sí, sí, nos está gustando. Está cuando bastante divertido. Cuando vení, cuando vine a este campamento, yo pensaba que era aburrido. Aburrido. Por dos. Es que no son aburridos. Es porque es más guay que un cole. Porque los coles son más aburridos. Te ponen a estudiar y ya. ¿Y aquí no te hacen estudiar? Sí, es que ya no he probado, he repetido. No me gusta mucho. Es que... Bueno, este te ha gustado. Este campamento no es como un cole. No, no es como un cole, que no te dejan, no te enseñan a estudiar, no te enseñan de todo. Solo te enseñan a bucear, a todo, a jugar, a hablar. Y a comer. A desayunar. Nos ponen a desayunar y tenemos juego libre. Como lo tenemos en el cole, que tenemos solo un patio para jugar si queremos. A ti te gusta hablar, creo, ¿no? Sí, me gusta hablar mucho. ¿Con qué sacas mejores notas? ¿En lengua o en qué? No, en lengua y matemáticas, en todas. Es que... En lengua y matemáticas saqué 4. Claro, 4. Que te vamos a dejar un programa de radio para ti, vas a ponerte a... ¿Quieres ser locutor? Sí. Bueno, pues ya está, aquí en la onda de Caño Roto, en Reconociendo el Barrio, el locutor se llama... ¿Tu nombre? Itiel. Itiel, muy bien. Vamos con la canción. ¿Ya estáis preparadas? Sí. Sí. Tu suena tu cabello. Chicas, ¿te habéis practicado? No te. Me gusta tu olor, de tu piel el color y cómo me haces a mí. Me gusta tu bonita, la verosita. Contigo quiero empezar. Así me puedo fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se puede mandar. Hay gravedad que no puede llegar. Me pones para mí. Así mirando mis latidos. Todo lo que tengo es para ti. Latidos. Es que me gusta todo de ti. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que me gusta todo de ti. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que me gusta todo de ti. No, no, no, no, no, sabe que le llevo a todo un cual. Y viene por ahí. No, por nada de voy. Es que viene a ser un disco. Completo. Vamos. Vamos. En muchos países. En muchos sitios, ¿no? Sale en todos los países, seguro. Vale, chicos, tenían algo para leer, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Sí. Yes. Vamos a ello, ¿les parece bien? Sí. ¿Quién comienza a leer? ¿El nombre de la persona que comienza a leer? Paz. ¿Empiezas tú a leer, Chino? Ven, te voy a dar el micro. Pero si toman antes. No arrastramos el micro, como hemos... Hay un micro móvil. Gina va a leer, venga, Gina. Miau. Gina, lo más alto que puedas hablar, ¿vale? No puedo. Venga. Respira. No te pongas furiosa. Vamos ahora. Miau. Miau, miau. Miau. Dice el gato. Miau. Miau. Oh. Vale, pase, continúa tú. Dice el caballo. Ayúdala. Kiriki, dice el gallo. Mumu, mu, dice la vaca. Pesar, venga. Cuá, cuá, cuá, dice el pato. La pata. Sí. ¿Cuánto ponela? Venga, chicas, y terminamos. ¿Quién termina? No sé quién termina. Ah, sí, él termina él. Termina él. Lee al micrófono, que no te escuchamos nada. Cli, cli, cli. Dice él. Ya se ha terminado. Mamá, mamá, dice el niño. Ya terminamos, gente. Ya lo vamos. A ver, ¿quién puede leer entero, porque no sé si... Yo. ¿Quién? Agótate ti. Yo. Agótate yo no. Ti, te topo a ti. No. La de amarillo. ¿Qué morro? Un libro de que se titula Miau. De la editorial Calandraca, que nos ha pedido Calandraca estos libros para la biblioteca infantil de aquí de la Asociación de Vecinos. Paz. Sí. ¿Es completo? Sí. Miau. Miau, miau, miau, dice el gato. Y, dice el caballo. Kiri, kiri, kiri, kiki, dice el gallo. Miau, dice la vaca. Cri, cri, cri, dice el grillo. Mamá, mamá, dice el niño. Ya terminamos, gente. Muy bien. Sí, sí. Aplausos. Aquí ya estamos, ya terminamos. Terminamos, gente. Adiós. Aquí tenemos a la monitora y nos va a contar un poco la expectativa que tenemos para este campamento. ¿Has tenido campamento ya? ¿Cuánto llevas? ¿Una quincena? De campamento porque desde el 5 de julio y nada, estamos aquí en la Asociación de Vecinos hasta el 20 de agosto con el campamento, con diferentes grupos de peques. Y bueno, pues la idea es que las peques, aparte de, bueno, de apoyar a las familias, ¿no? Para que puedan ir al trabajo y las peques estén haciendo algo que les divierta, pues también es enseñarles un poco, educarles en valores y bueno, que aprendan diferentes deportes, también potenciar un poco pues un hábito de vida saludable, ¿no? Que hagan cosas, que no estén todo el día en casa encerrados, que además con este calor se pasa fatal. Y nada, no sé qué más contarte. ¿Qué deportes estáis haciendo con los chavales? Vale, pues nosotros ahora mismo estamos practicando sobre todo cosas de boxeo y deportes de contacto, adaptadas un poco a la edad y también a la situación con el COVID. Y también estábamos trabajando con ellos pues cosas de yoga y de relajación, que también nos hace falta, ¿no? Un espacio un poco de desfogue, pero también un espacio de relajación. Bien. ¿Y habéis hecho salidas fuera en esta quincena? ¿A dónde han sido? Pues mira, esta quincena todavía no hemos salido, pero esta semana sí que vamos a ir al Caixa Forum. Tenemos una actividad programada esta semana y otra la semana que viene para el Caixa Forum. Y en la quincena anterior, bueno, pues salimos algún día a jugar al parque con globos de agua y así. A ver qué tal se nos va dando, porque la idea es hacer actividades diversas. ¿Y lo de Caixa Forum qué tienen que hacer? ¿Van a ver una exposición o tienen que pintar un cuadro? Estaría bien lo de pintar el cuadro, estaría perfecto. En principio la actividad se llama Tótems Urbanos, es una actividad de manualidades, la primera que vamos a hacer. Y la segunda es una actividad en la que van a trabajar pues cosas como la iluminación, el uso como de las TICs y todo esto. Los mayores van a hacer una actividad de desarrollar un corto y los pequeños van a estar jugando con plastilina luminosa, que tiene muy buena pinta, la verdad. Muy bien. Este campamento, el equipo, sois gente de GADA, de GADA 7, es un campamento financiado por la Federación, ¿no? Por la Federación, sí. Regional de Asociaciones de Vecinos, ¿no? Efectivamente, es un campamento subvencionado por la Federación, que es gratuito para todas las familias, y lo estamos llevando la Asociación GADA 7, que, bueno, lo componemos bastante varias chicas, y en concreto lo estamos llevando ahora mismo pues dos monitoras, principalmente con el apoyo del resto del equipo de compañeras de la asociación. Muy bien, aquí en la asociación de la Fraternidad de los Cármenes, en Caño Roto. ¿Todos sois de Caño Roto? A ver. Ah, no, yo soy de Caño Roto. ¿Quién es de Caño Roto aquí? A ver. Maya. Creo que yo. Ainhoa. Pántuno. No. ¿De dónde eres? Soy de Carabanchel. Muy bien, es lo mismo. Ah, bueno, sí. Sí, no es lo mismo, pero... Sí. ¿Desde Madrid? ¿Caño Roto es Carabanchel también o no? Es... ¿A Itiel, eh? No, Itiel. ¿Dónde vives? Yo en España. ¿Aquí en el barrio? En este barrio no. ¿En cuál barrio vives? Se me ha olvidado, es que sí, vivo en un barrio. Bueno, pero por aquí cerca, ¿no? Sí. Por aquí cerca, ¿no? César, ¿tú? Que te veo que se te cayó algo por ahí, el pajarito, ¿qué se te cayó? Pajarito. ¿Dónde vives? Pío. Bueno, un sitio donde hay un cerca, una tienda de chinos. ¿Qué estás diciendo? No te entendí nada. Una tienda de chinos. Ah, vale. ¿Al lado de una tienda de chinos? Sí. Joder, me tocará ir buscando tienda por tienda porque hay un montón de... Es que hay un montón de patatas de eso. Claro. Patatas. ¿Las pequeñas dónde viven? Maya. Yo en aquí. ¿Es una casita o dónde? ¿Cómo es tu casa? Una casita. ¿Y cómo es tu casita? Se ha cortado. ¿Es un edificio alto? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo reconoces que es tu casa? Con un techo pequeño, una casa pequeña. ¿Sí? Una casa pequeña. Con techo. Como una cajita de fósforos. Sí. ¿Eh? Así, pequeñita, como la de los pajaritos. ¿Eh? No. Vale. Seguro que es una casa que de mediana. Sí, esa. Gina, ¿y tú dónde vives, Gina? A ver, ¿dónde vives? Habla. ¿Qué pasó? ¿Te comió la lengua el ratón? No, fue la pipi. Comió la lengua el ratón. ¿Tienes vergüenza hablar? Sí, seguro. ¿Tienes un poco de vergüenza? Pues, no sí. Pasa nada. Sí, es que ya, yo pero tenía. Yo me voy a Bolivia. Ah, tú vienes de Bolivia. No, que voy a Bolivia. ¿Cuándo te vas a Bolivia? ¿Cuánto? ¿Ahora en vacaciones? Ajá. ¿Y en serio? Qué bien, ¿no? Vas así. Yo me voy a... ¿Cuánto? Chicos, no toca los micrófonos, por favor, que se escucha... Yo me voy a ir a Bolivia cuando mis abuelos ya tengan... Cuando sean mayores. Ajá, cuando sean un poco mayores voy a ir. Yo me voy a República Dominicana. ¿Te vas a la Dominicana? ¿Cuándo? ¿Ahora en vacaciones? En septiembre. ¿En septiembre? No, en agosto del 30. ¿El 30 de agosto? Sí, porque... ¿Y qué vas a hacer allá tú? Sí. Voy a cuidar de mi hermana pequeña en el hospital. Ah, amigo. ¿Tienes un hermano en el hospital ahí? Sí, porque se le hinchó la cara. ¿Está malito? Sí, es que yo creo que Dios lo va a curar. Ah, eso sí, seguro que sí. Yo me voy a República Americana a ver a mi tío, a ver a mi hermana pequeña, que también está. Me voy con mi padre y con mi madre. Mi madre me va a llevar a la casa de mi abuela, y me voy con mi abuelo también. ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde naciste tú, aquí o en República Dominicana? En Madrid. Y después, cuando tenía 2 años, cuando tenía 4 años me fui a República Dominicana, tenía una moto, una pequeña, con ruedas, no una pequeña de juguete, una de verdad, pequeñita. Ya. Ah, pues bien, ¿no? Y me aceleré y me di con... y me quité la... Te accidentaste, ¿no? En la moto esa. Sí, en mi moto. ¿Y ahora qué? ¿Tienes miedo a la moto o no tienes miedo a la moto? No, yo me voy a comprar otro. Me voy a comprar otro para irme con mis amigos, con mi tío, e ir con mi padre, porque mi padre también trabaja, y me voy a quedar con su novia. ¿En serio? Sí. Madre mía. Eso ha sonado un poco raro, ¿eh? Sí, sí. Ha sonado un poco. A ver, es que cuentas, si esto lo escucha todo el barrio, ¿eh? A ver si te van a ir a buscar. Bueno, chicos, vamos a poner la canción que eligieron y para que entre el segundo grupo, ¿no? De compañeros. Que ¡sí! ¿Parece bien? Sí. Muy bien. Bien. Muchas gracias. ¿Os ha gustado la radio? Muchas gracias. Sí, me ha gustado todo. Seguro que lo van a poner en la tele. No, en la radio. ¿Están listos para mover el bote? Dijeron playa, vamos ya, son mar y arena que... ese bum bum bum bum bum bum que me comienza a loca. Sacúdete de aquí para allá, que hoy nos vamos a disfrutar con ese bum bum bum bum bum bum que me comienza a loca. Sube las manos, cruza los pies, date media vuelta y agáchate. Sube las manos, cruza los pies, date media vuelta y agáchate. Vamos para la playa que hace calor, las chicas en bikini con bronceador, comiendo un helado debajo del sol. La temperatura se me subió, caminando por la arena me encuentro yo, saludando a las chicas con este flow. Una se acercó y me notizó, y por eso el helado se derritió. Que siga el par, ya llegué. No fue Pepito, fue Tete. Pégale, pégale que ya fue. En esa fiesta me encontré a mi novia y a mi ex. Indeciso me quedé, buscar a Macara, un títere fue. Stop, que no pare, que siga el par, ya llegué. No fue Pepito, fue Tete. Pégale, pégale que ya fue. En esa fiesta me encontré a mi novia y a mi ex. Indeciso me quedé, buscar a Macara, un títere fue. Y viene. Estamos de regreso. Que bueno, ahora estamos de vuelta con un nuevo grupo. Ya el grupo han hecho anterior, ha hecho una actuación sensacional, han cantado divinamente, han leído el cuento con mucho, mucho interés. Han hecho todo lo que les hemos dicho. Por ejemplo, les hemos dicho, cuando os pongáis con los micros, con el micro, no se golpea el micro. Por ejemplo, una de las cosas, no lo han golpeado. Les hemos dicho no mover la base del micro para un lugar para otro. Y no han movido la base. No golpear la mesa porque hace mucho ruido y estropeáis la grabación. Y no han hecho. Han sido silenciosos, aplicaditos y han cantado divinamente. Y la lectura les ha salido perfecta. Los mayores han ayudado a los pequeños en la lectura. Y han elegido una canción para el final. ¿Vosotros y vosotras qué tenéis elegido para el programa de radio? ¿Qué cuento habéis elegido? A ver. Nosotros hemos escogido el cuento de ¿Dónde está mi árbol? Muy bien. El cuento de ¿Dónde está mi árbol? Sí. Bien. ¿Y qué canción vais a cantar? Vamos para la playa. Vayamos para la playa. Muy bien, y ya nos diréis a lo último qué canción vais a terminar, con qué canción vais a terminar, para qué canción queremos que pinchemos al final del programa. La del 30 de febrero. ¿Así se llama? ¿30 de febrero? Sí. Vale. Muy bien, pues la pondremos. Vamos a hacer una ronda de presentaciones. Me vais diciendo, empezamos por aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Aarón. ¿Aarón? Sí, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Y eres de aquí del barrio? Un poquito cerca. De un poquito cerca, muy bien. Muy bien. ¿Y a ti qué deporte te gusta, Aarón? ¿Tienes algún deporte que te guste o algún juego? ¿Qué juego te gusta? ¿Qué te gusta jugar, Aarón? ¿El fútbol, básquet? El Fortnite. El Fortnite. ¿Te gusta la Play? La Play, muy bien. ¿Y estás aquí en el campamento? ¿Estáis todos en el campamento de la asociación? Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, vamos con la muchacha de Coleta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana. Diana, ¿y qué edad tienes? 10. ¿Y eres de aquí del barrio? Sí. ¿Sí? ¿A qué cole vas? Al Uruguay. Ah, muy bien, el cole de aquí. Muy bien. ¿Y qué te gusta? ¿Qué deporte es el favorito tuyo, juego que te guste más? El escondite. El escondite, muy divertido. ¿Y juegas aquí en la calle, en el cole, jugáis al escondite? A veces. ¿Sí? ¿Y te escondes bien o te pillan a la primera? No. ¿Te pillan o te escondes bien? Me escondo bien. Sí, muy bien. ¿Y alguna cosa que quieras contar? No. ¿No? Es un poco tímida. ¿Sí? No creo. Yo he visto que das buenos golpes en boxeo. ¿No? ¿Habéis estado practicando boxeo? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del boxeo? ¿Las patadas o los directos? Las patadas. ¿Cuál? Las circulares. Pero eso es boxeo con patadas. Ella hace boxeo con patadas. Hace kickboxing, entonces. Thai boxing. ¿Te gusta el kickboxing? Sí. Me gustan las patadas. ¿Por qué? ¿Porque duelen más o...? O porque se te dan mejor. Mejor. Muy bien. Y ahora pasamos aquí a un experto en radio que lleva ya mucho tiempo manejando la onda. Sí. La onda de Caño Roto. ¿Se llama? Dante. Yo me llamo así. Así, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Tú qué haces en el campamento? Jugar y así, hacemos en el campamento pintar y todo, es de bocheo y eso. ¿Qué años tienes? 5. ¿Qué cole? Irlandesas. ¿Y te gusta la radio? Un poquito. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Tu abuelo no te está enseñando? No. No te enseña, me parece muy raro. Yo te he visto aquí leyendo libros. ¿Cómo hace quedar más al abuelo, eh? Bueno, pasamos a la siguiente experta en radio. Aquí está el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Elvia. Elvia, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. Eres la más alta de aquí del grupo que está ahora mismo, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Todos son peques, ¿no? Andan ahí con la otra compañera, ¿no? Por ahí. No, es que la silla está alta también, ¿no? Sí. Vale. ¿En dónde estudias? ¿En qué cole? Yo estudié en Santa María Micaela. Ah, estudiaste, dices, ¿no? No, estudio. Estudio. Ah, vale. ¿Y qué tal las notas? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te han dado un premio por las notas o no? Tus padres, quiero decir. Sí. ¿Sí? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron por las notas, sabes? Chuches. ¿Te premiaron con chuches? Sí. Muy bien. ¿Y a ti, Dante, con qué te premiaron? ¿De qué? ¿Qué te dieron por las buenas notas? ¿Sabes qué? Nada. ¿Nada? ¿Estás seguro? No, ni siquiera me una super... No, que ahí en mi colegio no hacemos exámenes solo en primaria. No, pero en tu casa, ¿qué te dieron por las buenas notas? Nada. ¿Nada? ¿No super sin nada? Bueno, sí, mi abuelo sí me daba solo por sumar. Vale. Bueno, y entonces, ¿qué te parece el campamento? A mí me parece que es muy divertido. ¿Y qué te gusta más del campamento? Jugar. ¿Jugar? ¿Y sí. qué juego especialmente? A mí me gusta más bote-botero. ¿Bote-botero? Sí. ¿Eso cómo va? El juego se trata de que uno se la liga y tiene una pelota en el centro. Entonces, él tiene que tocar la pelota. Si, por ejemplo, yo veo a Dante, ¿sí? Tengo que ir corriendo hacia donde está la pelota para decir, bote, botero, Dante. Y luego, si alguien le da con la pelota, pues él ya se salva. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Bismar y tengo 6 años. ¿6 años? Muy sí. bien. ¿En qué cole estudias? También el de Santa María Micaela. Ah, muy bien. ¿Y qué tal las notas? Muy buenas notas. ¿Medio? ¿Bajo? ¿Súper bueno? No lo sé. ¿No sabes? ¿Qué es lo que aún no ha ido? Porque estamos en 5 de infantil. ¿Pero qué te han dicho tus profes? ¿Qué te han dicho tus profes? ¿Que es muy bueno? Sí. Ah, pues muy bien, ¿no? Eso está muy bien. ¿Y te gusta el campamento? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Todos los juegos. Ah, o sea que vienen a divertirse, ¿no? Lo pasas bomba. Y el que más juego... ¿El que más te gusta cuál es? Sí. También el botero. Ah, también te gusta ese, ¿no? Sí, porque ahí... Corres, ¿no? Sí. Tiras con la pelota. Bueno, es que yo no lo que me la quiero ligar. Ah, mira. Muy bien. ¿Y el boxeo te gusta? Sí. Mis padres me habían dicho si saco cuando estás en primero de primaria, me comprarán lo que yo quiero en Navidades. ¿Y qué es lo que vas a pedir para Navidades si es que sacas buenas notas, claro? Un indoyato de juguete de los dinosaurios. Vale, un Indoraptor, dices, ¿no? Un Indoyato. Ah, muy bien, muy bien. Y también el Espinosaurio Mandíbula. Ay, ay, ay. O sea que a ti te gusta, ¿no? Sí, soy fanático. ¿Sí? Y también de los Godzilla. Pues muy bien. Qué bien, ¿no? Ojalá que... Así que tienes que aplicarte, sacar buenas notas para que te compre la colección de los dinosaurios, en pocas palabras, ¿no? Sí. Bueno, los omnívoros no me gustan, pero un omnívoro sí me gusta, que se llama Pompi. ¿Sí? Sí. ¿Y ese es de Jurassic Park? Sí. Los pequeños son compis que yo vi en campamento cretáfico, que Brooklyn dice que son los dinosaurios, que son unas ratas, son los peores, son unas ratas, se comen lo que sea. Ah, ¿sí? Sí, se comen lo que sea, pizzas congeladas. Bueno, bien. En realidad no se come eso, solo comen hierba. Ah, ¿qué son? ¿Herbívoros? Sí. ¿Por eso no te gusta? Bueno, al Pompi ese es un omnívoro y sí me gusta. Ah, muy bien. Qué chévere, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos para hacer un debate un día de dinosaurio. Y también me gusta la canción de Vamos para la playa. ¿Y cómo es? A ver, cántanos un poquito. Vamos para la playa. Es que no lo sé un poco. Luego la vamos a cantar. Bueno, la cantaremos. Bueno, es que solo la sé, pero si alguien lo pone en su móvil. Ah, vale, vale. Tienes que ser como una pista ahí que te vaya guiando, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos a tu siguiente compi. ¿Cómo te llamas? Jorge. Es un poco tímido, ¿no, Jorge? ¿Por qué? ¿Es la primera vez que estás hablando en frente de un micrófono? Sí. ¿Y te causa un poquito de qué? ¿Te da un poquito de timidez? Sí. Pero no pasa nada porque estamos aquí entre amigos, ¿no? Esto es para la familia, para todos nosotros. Como que estuvieras en la mesa de tu casa y estás hablando con tus familiares. Ay, también quería decir algo. ¿Qué querías decir? Vamos a ver. Que a mí me gusta la radio. Ah, ¿te gusta la radio? Sí. Pues entonces quedas cordialmente invitado para futuros programas. Bueno, más o menos. Vale, ¿qué te gusta el campamento? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? El botero. ¿También te gusta el botero? Ah, me olvidé de preguntarte o no te pregunté. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Ah, vale, Jorge. Muy bien. Sí le he preguntado, es que yo soy... Sí, yo ya... Yo tengo muy mala memoria, me olvido rápido de las cosas. Sí. Tengo memoria de pez. Ay, mi animal favorito también es un oso panda. Vale. Y también... Vamos a seguir con Jorge, ¿vale? Seguimos con Jorge, ¿te parece? Sí, y también un conejo. Vale. Y a ver, Jorge, si tiene animal favorito. ¿Tienes un animal favorito, Jorge? Sí. ¿No? ¿No? No. ¿Y cuál es tu juego favorito? No sé. Algo que te guste mucho. Pokémon. ¿Te gustan las series? ¿Y tiene los muñecos de Pokémon? ¿Unos cuantos, sí? Ah, muy bien, muy bien. Jorge, ¿y te gusta la lectura? Sí. ¿Sí? Dentro de los estudios, ¿qué materia te gusta más? ¿Matemáticas? Matemática. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eres muy bueno para mate? Qué bien, me alegro. Si le hago una prueba, a ver si la sabe contestar. ¿Cuánto? 2 más 3. 5. 3 más 6. ¿3 más 6? 9. 5 más 5. ¿Eh? 5 más 5. ¿5 más 5? 10. 5 menos 5. ¿5 menos 5? 0. Ya ha pasado. Ya, muy bueno. Ay, sí, no está lo bien. He podido pillar, qué pena. Vale. Muy bien. Ahora vamos con un amigo también que no quiere hablar, que me dijo al principio, no quiero hablar. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde eres? De Nicaragua. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid, en España? Sí. ¿No sabes? Sé. ¿Te llevas desde muy pequeño o recientemente? 6 años. Ah, vale. Muy bien. ¿Y en qué cole estás? En el Uruguay. Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal tus compañeros del Uruguay? Bien. ¿Sí? ¿Te cobijan, te ayudan a entender las cosas de acá? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y en qué curso estás? ¿En qué año? En primero. Ah, ¿cuántos años tienes? 6. Ah, pues mira, estás empezando, ¿no? ¿Y te gusta Madrid? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? La Capitana. ¿Y del barrio qué te gusta? ¿Qué lugares conoces del barrio? Ninguno. ¿El parque conoces, por ejemplo? Uh-huh. ¿Los parques del barrio? ¿Te gustan los parques del barrio? Uh-huh. Algunos no, porque son de arena y se me meten todo. Ah, claro, te llenan los zapatos de arena, ¿no? ¿Y en casa te regañan por llevar los zapatos llenos de arena? Sí. ¿Qué te dicen? Que los tire ya por la terraza. Muy bien. Bueno, pues en realidad deberíamos sacudir los zapatos en la basura, ¿no? En la bolsa de basura, en una bolsa por ahí, para no tirar las cosas a las calles, a los vecinos. ¿No? ¿Vas a hacer eso? Ajá, porque hay una cosa que lo tapa, que es como que hay una cosa de como una tienda. Ah, amigo. Y luego hay una cosa que lo detiene para que no se caiga la arena. Ah, muy bien, muy bien. No le cae al pelo de las personas, ¿a que no? No. Menos muy bien. Mal. ¿Tienes un deporte favorito? El fútbol. ¿Sí? ¿De qué equipo eres hincha? De España y de Real Madrid. Ah, muy bien, muy bien. Aunque me falta la de España porque tengo solo la del Real Madrid. ¿Qué tienes del Real Madrid? La de blanca. ¿La camiseta? Blanca. Ah, la nueva no. Y te falta la camiseta de la selección de española, ¿no? Uh-huh, la nueva. Ah, pues muy bien. ¿Y qué tal juegas al fútbol tú? Bien, algunas veces me lío un poco. ¿En qué posición te gusta jugar más? En el delantero. ¿Delantero? Uh-huh. O sea que eres más o menos como quién. Como Benzema. ¿En serio? ¿Un come goles? ¿Te comes todos los goles? Algunos me los paran y algunos no. Ah, bueno, vale. ¿Cuántos goles haces por partido? No sé. No los cuento. ¿Pero más o menos? ¿Uno, dos? Como tres. Joder, eres mejor que Benzema. Si haces de tres en tres cada partido, es mucho mejor que Benzema, ¿eh? Sí. Vale, pues entonces hemos terminado con Jorge. Tenemos aquí a la otra monitora, ¿no? Sí, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Irene. Y no me preguntes la edad, por favor. No queréis más bien. Preguntas. No, si parece de 20 años. Ah, eso es maravilloso. Bueno, llevas aquí ya una semana. Hemos hablado con... Bueno, una semana, dos semanas. Es una quincena completa. ¿Qué tal? ¿Agotador? A ver, quietos no están. Pero ha estado muy bien, la verdad es que ha estado muy bien. Y esta quincena repiten unos poquitos y luego hay muchos nuevos, así que yo creo que está saliendo bien, que les está gustando. Estamos empezando. Gustando, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y qué tal? ¿Conocías el barrio? Conocí al barrio porque llevo un año viniendo aquí a hacer autodefensa. Ajá, con otras Gada. Compañeras de Gada, y por eso lo conocía. Ajá, entonces tú les estás entrenando también a los chavales con enseñándoles un poco de boxeo. Sí, hoy hemos hecho una clase y yo creo que ha salido bastante bien. Sí, todos, sí, sí, se defienden, ¿no? Están todos enteros, así que bien. Sí, sí, sí, se defienden, y además algunos como Diana, que no lo ha contado, pero lleva, ¿cuántos meses has dicho que llevabas haciendo kickboxing tú? Un mes y medio. Algunos saben casi como nosotras, y también nos ayudan. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? ¿No? Vale. ¿No? Y tenéis, bueno, nos has dicho que tenéis algunas salidas programadas, ¿no? Ahora la de la Caixa. Sí. En el tema de juegos he visto que habéis empezado, ¿cómo es el desarrollo de una jornada diaria, digamos? Porque vale, he visto pues, que empezáis con una sentándose en el suelo. Sí, empezamos con una asamblea cuando llegan, comentando lo que vamos a hacer en el día, para prepararles para que sepan las actividades que va a haber. Solemos mezclarlas, solemos hacer actividades algo más tranquilas, por ejemplo, el otro día, bueno, actividades de manualidades o de inventar historias, de como más reflexivas. Estamos también trabajando temas de empatía. Trabajamos diferentes, hacemos diferentes dinámicas, y después les dejamos un rato de juego libre también, porque estar mucho tiempo sentados y tranquilos sin salir fuera les cuesta un poco. Y luego solemos hacer la segunda parte fuera, pues jugando a bote botero o al infinito, que también les gusta mucho. Y sobre todo también estamos trabajando juegos de al aire libre que impliquen estar en equipos y ayudarse entre todos a que el juego salga bien. Bueno, habéis preparado ahora para el programa de radio dos cosas, que es una, ¿qué tal se les ha dado la preparación? Lectura y una canción. La lectura, al final han decidido leer Dante y Jorge, que se van a turnar para leer una hoja cada uno, bueno, dos hojas cada uno de un libro que han escogido. ¿Te quieres contar de qué va el libro? De que una hoja tiene que encontrar a su árbol y lo encuentra. ¿Ya has contado el final? ¿Antes de leer el libro? Vale, pues eso, van a contarlo Dante y Jorge. Y después todos, porque al final han decidido que querían participar todos, van a cantar la canción de Calma de Pedro Capó. Muy bien, la tenemos preparada, Pablo. ¿Con qué empezamos? ¿La lectura? ¿Os animáis? ¿Estáis listos? Sí, venga. A ver, ¿Y Jorge, te quieres cambiar aquí y así leéis los dos juntos? Pues le pasamos un micrófono, ¿qué hacemos? No, para que estén los dos juntos por el libro. Por el libro. Vale, perfecto, pues. Vale. Cambio de sillas. Pero está así. ¡Qué lío se está produciendo en esta cabina! Pero corre, debajo de la mesa no, por encima no. No te subas encima del niño. Bueno, ya han llegado. Bien, los tenemos preparados. Uy, ¿quién llama? Vamos a ello. ¿Quién lee? Venga, ¿quién comienza? ¿Cómo empieza? ¿Dónde está mi árbol? ¿Quién lee primero? Qué bonito es ese árbol, y ese y aquel. ¿Cuál será el mío? Me he perdido. Eres tú mi árbol, no, yo soy un pino. Mira, mis hojas son como agujas. Eres tú mi árbol, no, tú pareces una mano y mis hojas un corazón. Seguro que tú eres mi árbol, no, yo soy un roble, mis hojas son más pequeñas que tú. Vosotras sí sois como yo. ¿Cuál es nuestro árbol? Y ahora ya termina Bismarck. Esta línea que la he estado practicando. So y yo la y de la en otoño mis hojas se caen y se las lleva el viento. Pues ya hemos terminado. Muy bien, un aplauso. Bravo. Muy bien. Los más pequeñitos, ¿no? Sí. Lo leyeron, sí. Muy bien. ¿Y ahora ya podemos cantar? Sí, vamos a ponerte la canción. Estás esperado por cantar, ¿eh? Sí. Vale. Es que yo estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Por qué? Es que es la primera vez que canto en una radio. Pero lo haces muy bien, ¿eh? Más o menos. No, lo haces bueno, nunca me he cantado en una radio. Bueno, pues ahora vas a cantar. Apenas me desperté. Vamos chicos, cantar todos, venga. Escapamos a todos de la playa, apúrate la voz, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, todo el coquetea, estoy en caúlla, me gusta, lento y contento, gana, también lento, lento y contento, gana. ¡Fabuloso! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mucho mejor que la original, ¿eh? Mucho mejor. ¿Esa os gusta? He estado contento mientras cantaba la canción. ¿Has estado contento? Porque te gusta cantar. Sí, estoy riendo. Mi hermano siempre me dice que canto mal. ¿A veces? Sí. Sí, no. Pues esta vez has cantado genial. Muy bien. Ya fue que habían puesto la canción. Y encima has practicado mucho. Sí. ¿Alguien se la sabe de memoria sin tener que poner la letra y la música? ¿Sí? ¿Te animas? Yo un poco. Venga. Pero no lo sé mucho. Dejamos... ¿Cuál micrófono es de ella? El micrófono... ¿Cómo te llamas? Elvia. Vale. Pues, a ver. Vamos a ver cuál es tu micrófono. Vamos. Hola. Cuídate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, estoy en un cabulla, me gusta lento y contento. Al viento, lento y contento, cara, al viento. Muy bien. Ahora, ¿quieren cantar todos el coro? ¿Todos juntos, eh? Cuando venga el coro, yo se los hago. Dante, tienes que compartir con... No, tú tienes que compartir con Jorge. Pero Dante con alguien. Dante con Diana. Vale, ya está. Así vosotros. Vamos otra vez. Vamos a la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un caúlla, me gusta. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla, me gusta lento y contento, cara, alguien es. calientro, meterle violento. Te puse reggaetón para que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí. Bueno, pues chicos, ¿qué les ha parecido la experiencia? Nos ha parecido muy bien. Súper bien. ¿Van a seguir haciendo radio? Sí, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado infinito. ¿Qué es lo que más le gusta de la radio? A mí también. A mí me ha gustado toda cuando hemos cantado. Ah, muy bien. A mí también. A mí también. Bueno, sabéis que bueno, aquí estamos Pablo, yo que soy Darío. Esto aquí en la, esto vamos a explicarlo un poco, a ver para que sepan qué hay. Aquí tenemos dos ordenadores. Uno donde se transmite y otro para meter la música. ¿Esto quién sabe lo que es? Lo que estoy señalando. ¿Una consola? Muy bien. ¿También se llama mesa de mezclas también, o no? Sí, mesa de mezclas. ¿Y vosotros dónde estáis? ¿Eso cómo se llama? Aquello donde están los invitados. Yo no sabía... Sala de grabación. Yo no sabía esta sala. No la conocía, no sabías que había detrás de esa puerta, ¿no? No lo sabía. Bueno, pues ya sabéis que hay una radio, que hay una mesa de mezclas, dos ordenadores para transmitir, uno para música y otro para transmitir en directo, y cada micrófono va conectado a esta mesa, ¿vale? Y va entrando, ¿vale? La próxima vez os encargáis vosotros de llevar el programa, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, espero que os divirtáis mucho, sí. Mandar un mensaje a vuestra familia que seguro que os está escuchando, al barrio que os está escuchando, sí. A los amigos que os estarán escuchando. Vale. Venga, animaros, un saludito a vuestra familia. Hola. Una cosa, pero ¿ya vamos a salir? Sí, ya vamos a salir. Sí. Ahora tenéis que elegir la canción que queréis para la salida del programa y ya está. A ver qué canción habéis elegido. No, pero dila. La canción se llama El 30 de febrero. Vamos a buscarla, preparadas. ¿Os gusta esa canción? ¿Por qué? ¿Por qué la habéis elegido? Yo la recomendé porque a mí me gusta el ritmo y cómo colabora la gente para intentar hacer bien el trabajo de la canción. ¿Conocéis quién es la cantante o el cantante? Es un dúo. ¿Un dúo? ¿Chico-chica o chica-chica? Chica-chica. Chica-chica. Vamos a escuchar. Hoy me pides que regrese. ¿Tú no crees que es demasiado tarde? ¿Qué ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonar? Nos despedimos con esta canción. Adiós. Adiós. Chao, chicos. Adiós. Chao. Esta canción me gusta. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Día tuyo volveremos cuando el mundo